El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 peces y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. En el Evangelio Jesús realiza la multiplicación de los panes. Al hacer esto, está hablando de que nos va a dar un pan que no se va a terminar, un pan especial, porque no se multiplica el pan así, es un milagro, una intervención divina, para que queden saciadas las personas, y esto hace alusión a la Eucaristía. Este milagro de la multiplicación prepara la Eucaristía, que luego en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Jesús habla tan claramente: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esa carne y esa sangre de Jesús fueron tomadas de una mujer, no de un hombre y una mujer, solo de una mujer, totalmente de ella. Esto es único y será único y jamás será repetido. Dios se zambulló en una criatura llamada María, se zambulló, primero la creó, maravillosa, se zambulle dentro de ella y sale encarnado, gestado por la Santísima Virgen para redimir a los hombres, con el consentimiento de ella, con el permiso de ella. Miren la delicadeza de Dios, que una obra tan maravillosa como la redención de todos los hombres se supedite al permiso de una niña de 15 años, ya mujer, ya madura, no como las niñitas de 15 de hoy, que le faltan unos meses, digamos. Tenemos aquí la mujer vestida de sol, la mujer profetizada en el Apocalipsis. Tenemos una maravilla, esto es la obra de arte más grande que Dios pudo haber hecho y dado a los hombres, y tomar para sí de los hombres, porque toma para sí algo que jamás dejará, porque al tomar a María para sí, al convertirse Dios en hijo de ella y establecer un vínculo de sangre consanguínea, eso no se terminará jamás, por los siglos de los siglos, en la eternidad, siempre, Dios dirá, esta es mi madre. Siempre le obedecerá. Claro, hay que entender bien eso, ¿verdad?, en el cielo. Pero los deseos de María serán siempre realizados. A eso me refiero. Todo lo que ella quiera, todo lo que ella quiera, porque lo demostró en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esta fiesta, verdad? No, no. Ella mira a los sirvientes, hagan lo que él diga. Lo venció. La madre venció al hijo en el amor. No es que tenga más amor que el hijo, pero hubo una lucha entre la criatura y el creador encarnado. Y venció la mujer, venció. Venció con su toque femenino, con su santidad, con su pureza, con su belleza, con su dignidad. Y Jesús contento de que haya luchado en favor de los hermanos. Porque la transformación, la conversión del agua en vino es una figura eucarística para que luego el vino se convierta en la sangre de Cristo milagrosamente. Después es un primer paso, el agua en vino, el vino en la sangre de Cristo. Bien, nosotros estamos reparando en los primeros sábados de mes, lo pidió Jesús porque es compasivo y misericordioso. Y le duele enormemente que ofendan a su madre, porque Dios la amó, la pensó desde toda la eternidad y se zambulló en sus entrañas y quiso ser gestado dependiendo de ella y quiso tener su sangre y su carne. Y quiso tener su fisiología, su fisonomía, su psicología, todo su parecido psicofísico, porque no tiene papá humano. Entonces, el 100% lo toma de ella. Estaba locamente enamorado Dios de la obra de sus manos, porque María es obra de las manos de Dios. Miren usted qué maravilla. No hay cosa más grande que pudiéramos nosotros encontrar en la historia y en el mundo y en todo el universo, más grande que María, que sintetiza todo el amor de Dios, sintetiza toda la creación y supera en amor a los ángeles y en gracia, en gloria a los ángeles, más gloria y gracia que San Miguel Arcángel, que tiene un poder increíble. La supera la Virgen María en poder y gloria y en gracia a todos los ángeles juntos, a todos los santos juntos, a San José y a todos los patriarcas, profetas y todos los seres humanos que vendrán. Ella le supera. Y la mujercita de 15 años, pequeña y frágil a los ojos del mundo, ha pisado la cabeza de Satanás. Y entonces, nosotros estamos reparando 5 sábados. Lo pide la Virgen expresamente, una aparición aprobada, aprobada por la Iglesia, propuesta por la Iglesia, en la liturgia también. Y tenemos seguridad porque la Iglesia lo aprueba, lo presenta, lo avala. Y en el año 1917 la Virgen se aparece, como sabemos muy bien, a 3 pastorcitos, ¿verdad? De 10, 9 y 7 años, Lucía, Francisco y Jacinta. Y va a decir ella, mi hijo Jesús, que es Dios y hombre, que yo gesté en mis entrañas. Mi hijo Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Es él que lo quiere hacer. No yo, yo no soy nadie, diría María. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero mi hijo me obliga, y me obliga a decir esto. Claro, la humildad que tiene casi que no le permitía decirlo, pero lo dice. Mi hijo Jesús quiere establecer en el mundo la devoción de mi Inmaculado Corazón, que al final triunfará. Quien abrace esta devoción será, le prometo, la salvación. Y serán queridas por Dios como flores puestas así, como flores puestas por mí, por la Virgen María, en el trono de Dios. Si es la criatura que más ama a Dios, imagínense el valor que tiene eso. Y entonces se aparece el 10 de diciembre de 1925, la Virgen se va a aparecer a Lucía solita en Pontevedra, España. Ella era religiosa. En este día María Santísima cumple lo que había prometido, que vendría para pedir la consagración a su Inmaculado Corazón. Ese día, estando en mi habitación, cuenta ella, en Pontevedra, España, se me apareció la Santísima Virgen y al lado, como suspendido en una nube luminosa, el niñito Jesús. siempre la madre y el hijo. La Santísima Virgen me ponía la mano sobre mi hombro derecho y al mismo tiempo me mostraba un corazón cercado de espinas que tenía en la mano. Entonces dijo el niño, Jesús lo dice, el niño, bajo el aspecto de un niño, para más, por la ternura que le tiene a la Virgen, para que veamos el cariño que tiene Dios, que se hace un niño para rogarnos. Cuando ruega un niño algo, uno se compadece. Dios se hizo niño para volver a rogar aquí, para su madre, no para él, para ella. Ten compasión del corazón de mi Madre Santísima, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos le clavan continuamente, sin que haya nadie, por eso estamos ahora nosotros, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancar esas espinas. Y enseguida dijo la Santísima Virgen: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos, procura consolarme y di lo que voy a decir ahora, di que todos aquellos que durante 5 meses seguidos, hoy es el primero que estamos haciendo, en el primer sábado que se confesaren y reciban la Sagrada Comunión, pueden confesarse hasta 15 días antes, también un poquito más, o después, basta que se esté en gracia de Dios, porque eso también lo dijo Jesús, después en otra aparición. Entonces, confesarse, recibir la comunión, que rece el Santo Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos, les prometo yo, ¿quién? La Madre de Dios. Aquella que dijo, hágase, y se restauró el mundo entero. Entonces parece que su palabra es milagrosa y efectiva. Ella dice, fíjate, y se produjo la creación, la recreación de todas las cosas, la restauración de la humanidad entera, la encarnación del Verbo. Es eficaz la palabra de María. Hágase, dice, y basta. Y el mundo entero, todo el cielo se conmueve y hace lo que ella dice. Miren ustedes qué maravilla. Yo prometo, esa misma mujer dice, yo prometo asistirlos. En la boda de Caná ni siquiera prometió ella a los sirvientes, a nadie, no prometió nada. Solo digo, hagan lo que él diga. Ya, bastó. Una simple insinuación, pero acá está prometiendo. Prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para salvarse. Qué maravilla. Hacerlo al menos una vez 5 sábados seguidos. Después lo podemos seguir haciendo, porque es un plus de amor que uno quiere dar. Mire con qué poquito se contenta Dios, con qué poquito podemos reparar el corazón de la Santísima Virgen. Sigo con otro mensaje que escribe Lucía. Mensaje de la noche del 29 al 30 de mayo de 1930 en Tui, España. Como Sor Lucía refería a su confesor el pedido de la Virgen, este le dijo, le preguntó Lucía a Jesús, ¿por qué 5 sábados y no 9, como 9 viernes de reparación en el corazón de Jesús? Cuenta Lucía que estando en la iglesia con el Señor en la noche del 29 al 30 y hablando con él de dicha pregunta, se sintió de manera imprevista invadida más íntimamente por la presencia divina. Y Jesús le dijo, hija mía, el motivo es el siguiente. Son 5 las principales clases de blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. 5, por esos 5 sábados. Primero, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Segundo, la blasfemia contra su virginidad. Tercero, la blasfemia contra su maternidad divina, negándose al mismo tiempo reconocerla como madre de los hombres. Las blasfemias de aquellos que públicamente tratan de infundir en el corazón de los niños pequeños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia esta madre inmaculada. Y quinto, las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente a través de las imágenes, que rompen las imágenes, la destruyen. Y como esto ofende tanto al Padre, conmueve tanto al cielo, Jesús dijo, no, esto no puede seguir así. Voy a pedirle a mi misma madre que venga, y yo lo voy a decir en persona, yo lo voy a decir. Esto es lo que ofende a mi madre, y me ofende a mí y a mi padre. Porque ella es la obra de arte de Dios, y es ella, mi madre. Los protestantes, hermanos separados, se burlan de la Virgen. Pero uno dice, pero al menos respétala como la mamá de Jesús. ¿Por qué te tienes que burlar? ¿Por qué la rompes? ¿Por qué la escupes? ¿Por qué la destruyes? Al menos, ¿te gustaría que hicieran eso con una foto de tu madre? Sentido común. Miren cómo el demonio ciega para que uno haga esas cosas. Vamos, si esto ofende tanto a la Virgen y ofende tanto al Padre, hoy vamos a hacer al revés. Voy a nombrar estas cinco cosas positivamente. Voy a explicar la maravilla de esto. Voy a explicar la belleza. Cortito, pero vamos a hacer al revés. Para restaurar, reparar y conmover los corazones de Jesús y María. La primera, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. María nació, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Ella fue concebida en el seno de su mamá, de la mamá de ella, Santa Ana. En Santa Ana aparece, con Joaquín, los dos, pero aparece esa semillita. En el momento de la concepción no tiene pecado original. Del momento que queda concebido el óvulo fecundado por un espermatozoide, en ese momento eso no es como toda otra criatura. Por eso María es única, porque ella es concebida en gracia, como Adán y Eva fueron creados en gracia y después lo perdieron. Y todos los demás con la consecuencia que tenemos de nacer en pecado original. Pero ella tuvo este privilegio porque no podía ser madre de Dios una mujer en pecado mortal, en pecado original. Tenía que aparecer la nueva Eva porque Cristo iba a ser el nuevo Adán. Si ella no hubiera sido algo nuevo, no hubiera estado el nuevo Adán. No habríamos entendido nada cómo fue que se restaura el pecado de una pareja inicial, Adán y Eva, cuando en realidad después tenemos solo a Jesús y no hay ninguna pareja. No entenderíamos nada. El que restaura es Jesús con su mamá. Nuevo Adán es Cristo y nueva Eva es María. Los dos sin pecado, original, ni actual, ni mortal, ni ningún tipo de pecado. Ella es inmaculada, no tiene pecado y eso hace que ella aplaste, porque no tiene pecado, aplastó la cabeza de la serpiente. Eso es el triunfo de ella sobre Satanás. Y algunos teólogos dicen que Dios pudo haber hecho otro milagro. Así como Jesús fue concebido por ella sin varón y milagrosamente por el Espíritu Santo y sale de ella sin romper su virginidad, así algunos teólogos dicen que Dios también hizo un milagro con ella. En el momento que ella es una semilla pequeñita, es una persona entera, completa, pero hecha un puntito. Pero ahí está contenido todo el código genético. Eso es una persona humana del momento de la concepción. Y como es una persona humana, Dios habría, dicen estos teólogos, preguntado a esa mujer, ya desde el instante mismo le concedió tener uso de razón. Algunos chicos tienen, niños tienen uso de razón a los 4, otros a los 3, otros 2 y media, otro podría un poquito más atrás. Pero acá dicen algunos teólogos que fue en el instante, porque ella, Dios le pidió el consentimiento ahí, en el instante. En el instante mismo, fue instantáneo, la instantánea la fecundación, dicen algunos. Bien, podría haber sido, pero no lo enseña así la Iglesia porque no es necesario decir todo lo que existe, ¿no? Pero podría admitirse, porque es milagroso, es maravilloso y va con las cosas maravillosas y extraordinariamente bellas que Dios hace con esta mujer. Inmaculada, sin mancha, así fue concebida. La toda pura, el demonio habrá salido corriendo, el demonio no la podía ver ni de lejos. Pero le tenía terror, porque dijo, ¿quién será esta que se levanta así de esta manera, brillante como la aurora? ¿Quién es esta mujer? ¡Wow! Es la madre de Dios. si ella tiene un poder por encima de todos los ángeles y santos juntos. ¿Saben cómo le hace a Satanás? Con una insinuación lo destruye. Ni siquiera con una insinuación, con un pensamiento. Destruye a esas bestias todas juntas, si ella quisiera. Segundo, las blasfemias contra la virginidad. María tuvo muchos hijos. No, ahora no voy a probar apologéticamente los textos, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo. A ver, María tuvo muchos hijos. Ayer leía yo el Evangelio, estaba meditando y me decía, acá venían los hermanos, ¿eh? Y no son las hermanas, todas sus hermanas las que están con nosotros. Parece como que tenía 50.000 hijos la Virgen María. Pero dicen hermano a todos los parientes. No es la costumbre nuestra. No pensemos como acá pensamos, o en Latinoamérica, cuando dice hermano, es el directo, porque también está el primo hermano, que es un poquito más. Entonces, antes eran hermanos todos los parientes. Solamente para decir que era hermano de sangre, se decía que era hijo de tal, y hijo de tal, usando el papá. Entonces, María tuvo solo un hijo, sin haber roto su virginidad. Cuando hablo de virginidad me refiero a lo material, pero principalmente a la pureza de su alma y su corazón, pero también la integridad física, las dos cosas totalmente. Es un sello que no se abrió jamás. Es un jardín cerrado, dice la Sagrada Escritura en el Cantar de los Cantares, jardín cerrado, cercado. Está reservado para Dios. Dios se la pensó reservadísima. Es un jardín. La virginidad es antes, durante, milagrosamente fue concebida, y después del parto, hasta la muerte, y siempre. Ella fue virgen, siempre. Pero una virginidad que supera toda la virginidad de las vírgenes juntas. Porque fue preparada, porque no tuvo pecado, por tanto su virginidad en mérito supera la virginidad de todas las vírgenes, en pureza, en profundidad, en esplendor, en belleza. Tercero, las blasfemias contra su maternidad divina, los que niegan que ella sea la madre de Dios. Imagínense, no sé qué leen en el Evangelio, la madre de Jesús, y aparece que Jesús es Dios, por tanto, madre de Dios. Usamos la razón, hay que ser lógico. Si en la Escritura aparece que Jesús, que María es la madre de Jesús, y aparece también que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios, porque Él mismo lo afirma, y lo afirman los apóstoles, y lo afirman y se postran ante Él y le adoran, y lo afirma Santa Isabel cuando María la visita. ¿Cómo que la madre de mi Kyrios viene a visitarme, de mi Dios? Y hay algunos que dicen, no es madre de Dios, es madre de Jesús nada más. Como si Jesús no fuera Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay un serio problema. Y entonces se siente ofendida, porque ella dice, ¿cómo no voy a ser la mamá si yo anhelo esto? Imagínese el dolor de una madre que le dicen, no eres madre de este hijito tuyo. Imagínese que le digan, no eres madre de Dios. Es tremendo, porque sí lo es. Es tremendo porque sí lo es. Es una injusticia gravísima afirmar eso, porque sí lo es. Y los que niegan que sea madre de los hombres, imagínense, se desvive por nosotros y que le enseñen, que digamos que ella no es mi madre, imagínense, que un hijo diga, yo no, esta no es mi madre y es su madre. ¿Qué le va a pasar a una mamá? Ustedes saben, las madres, las mujeres, lo que pueden sentir que un hijo le niegue que sea su madre y que la trate como cualquiera. Ella es madre de Dios porque es madre de una persona, y la única persona que tenía Jesús, una sola, es divina. Pero tenía dos naturalezas, dos formas de actuar, dos modos de operar distinto. Actuaba como hombre porque tenía toda la parte humana, y actuaba como Dios porque seguía siempre teniendo todo lo divino. Pero ese yo único que tenía sus dos modos de operar es un solo yo, una sola persona, y eso es solo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona. Por tanto, María no da a luz una naturaleza. Una mamá no da a luz una naturaleza porque no la puedo tocar a la naturaleza humana. Da a luz una persona que tiene naturaleza humana. Y María dio a luz una persona que tiene naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, pero tiene un yo que es persona divina. Una mamá da a luz una persona. María da a luz una persona y la persona única que tiene Cristo es divina. Ese yo de Jesús es solamente divino. Cuarto, las blasfemias de aquellos que públicamente tratan de infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio contra la Madre Inmaculada. Lo dice Jesús. ¿A quién se refiere? No los nombró porque tienen mucha bondad, pero lo está indicando claramente. Los hermanos separados. Nuestros hermanos separados que les enseñan en el catecismo a los niños. ¿Qué les enseñan en el catecismo? La Virgen no, ella no, no. Y les enseñan en algunos lugares a romper la imagen. Les enseñan que es diabólica, que es del diablo. Que, ¿me entienden? ¿Cómo no va a estar ofendida la Virgen María si es la mamá de esos niños? Y le ponen esos niños en contra. ¿Qué pasaría con una mamá que tiene su tierno hijo pequeño y un día aparece enojadísimo, con los ojos así hecho león, como un león, furioso, diciendo: tú no eres mi madre, tú eres perversa, eres pecadora, perversa, ladina, no te quiero, te aborrezco, te destruyo. Si tuviera una imagen tuya, te la despedazaría. ¿Qué pasaría con el corazón de una madre? Pero aquí, esa maternidad de María no es biológica, sobrepasa lo biológico, es eterno y sobrepasa porque es una maternidad mística. Místico es real, pero más allá de todo lo biológico todavía. Ustedes, mamás, tienen la experiencia de un profundo amor en lo biológico, pero no se imaginan lo que es ser mamá en el orden místico, porque no lo son. De alguna manera, algunas mujeres y algunos hombres, Dios les ha otorgado la gracia de experimentar la maternidad mística sobre Jesús. Porque una mujer siempre es madre. En algunos casos ha habido donde el santo se ha sentido como papá de Jesús en su paternidad, pero elevada por esa realidad mística. No digo que haya sido esto, porque ya me van a... No es que estoy poniendo una imagen, una comparación. Miren lo que pasaría. María es madre en el orden de la mística, que significa algo real, pero que sobrepasa todo lo humano, que es plenamente sobrenatural, eterno, y nadie lo puede destruir. Y es tan grande y tan profundo que supera la maternidad que nosotros conocemos, toda junta. Y por último, las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. No, imágenes no, imágenes no. No se dan cuenta que cada vez que yo miro algo, produzco una imagen en mi cabeza y me queda la idea de esa imagen. Yo veo una silla, ok, sácala, tengo la imagen adentro. Eso lo creó el Señor. Y además, ¿cuántas imágenes creó Dios para que la veneremos? ¿Cuántas? Cada vez que nace un ser humano es imagen, pero no solo imagen, semejanza de Dios, más todavía. Y me pide que yo reconozca en el hermano la presencia de Jesús, que le ame y le sirva, porque es imagen y semejanza de Dios, porque es imagen y semejanza, porque es así la naturaleza humana. Además, no quiero hacer apología, porque no voy a terminar, pero hay muchísimos textos en la Biblia donde dice que hay que hacer imágenes. Como Moisés, como Dios le dijo a Moisés, hazte una imagen de una serpiente en un asta, levántala en el aire. ¿Qué dicen ahí nuestros hermanos separados? Era figura, ¿cómo me va a curar una serpiente venenosa? No me puede curar. Y la serpiente venenosa es Satanás y los hombres malos. Entonces, ¿qué era esa serpiente? Esa no tenía veneno. Esa imitaba a las demás, pero sin el veneno. No tenía el pecado. Imitaba a los hombres, porque Dios se va a hacer hombre sin el pecado. Y somos unas víboras porque nosotros sí lo tenemos al pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo semejante a nosotros, igual que todos los hombres, menos el pecado. Entonces, como esa víbora de bronce que se elevó hacia arriba, todos los que eran mordidos por las serpientes venenosas debían mirar esa serpiente y quedaban sanos. Se lo pidió Dios a Moisés. Era figura del futuro Jesús, Mesías, levantado en una cruz, porque Jesús lo dijo. Así como Moisés levantó en alto la serpiente, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado en alto para que todos aquellos que lo vean, lo contemplen, alcancen la vida eterna, se le vaya el veneno del pecado. Entonces hay una imagen de Cristo, ya en el Antiguo, muchas imágenes, y en el Nuevo Testamento. Pero teniendo ojos no se ve y teniendo oídos no se escucha. Y ese es el gran problema. Somos imagen de Dios porque Dios nos creó a imagen. Ahí está. Y Dios mandó a hacer imágenes para el arca, para salir con el arca, los querubines, los serafines, los tapetes en los santuarios. Lo pide expresamente los ángeles, porque no tenían imágenes de Jesús todavía. No tenía. Entonces la serpiente era una imagen de Jesús. Después también la zarza ardiente de Moisés era una imagen de la presencia de Dios, porque Dios no es una zarza encendida. Eso no es Dios. Es una figura, una imagen de la presencia y de Dios que está allí manifestándose como una zarza ardiente, como una figura del amor que tiene Dios, tan fuerte como el fuego, y que es un fuego que quema y no consume. Así nos ama Dios. Es una imagen de Dios. Muchas imágenes. Vamos a pedir. Nosotros estamos reparando esto 5 sábados y vamos de mes. Primero sábado de mes. Estoy seguro que van a querer empezar otro y empezar otro, porque qué lindo sería para Jesús decir: cómo me gusta esta gente, porque no se conformó con hacer 5 y recibir la protección y la ayuda de María. Ahora está haciendo otros y ya no pretende nada. Solo los hace porque quiere sentir feliz a Jesús y María. Quiere que el Padre sea glorificado en esta criatura maravillosa. Quiere Dios... Quiere Cristo ser glorificado en su madre, en el misterio que Él realizó, en la nueva Eva, porque si no hubiera quedado solamente restaurado el nuevo Adán. Si Cristo es el nuevo Adán, como dice San Pablo, como lo comentan los padres de la Iglesia, San Ireneo y tantos otros, si Cristo es el nuevo Adán, ¿dónde está la nueva Eva? Aquí está la nueva Eva. Eso lo enseñan los padres de la Iglesia también. Ella es la nueva Eva. San Ireneo, que está muy cercano a los apóstoles, discípulo de Policarpo y a su vez de San Juan, ahí pegaditos, hace esa interpretación maravillosa, porque eso ya se hablaba, ellos ya se conocían, la nueva Eva, María. Porque una mujer empezó con el pecado, fue ella la primera que inició el pecado, fue ella la responsable de todo nuestro, una mujer, por culpa de una mujer. Pero concluyó en Adán, último responsable, por culpa de Adán también. Era justo que empezara todo al revés. Gracias a una mujer, no ahora por culpa de una mujer que empezó la cuestión, ahora gracias a una mujer, que fue la que dijo, hágase en mí según tu palabra, comenzó la restauración de los hombres y el último responsable es Cristo, pero ella inicia todo esto. Se da vuelta todo el misterio, y ahí entendemos ahora el misterio del nuevo Adán y la nueva Eva, y por qué ambos tienen que estar en el cielo en cuerpo y alma, porque es la pareja inicial que nos están esperando con los brazos abiertos a todos nosotros para recibirnos. Es la primera pareja que está allí en cuerpo y alma, porque Adán y Eva, aunque se hayan salvado, porque podrían haberse arrepentido, no están con el cuerpo, solo está la almita allí esperando. El cuerpo está hecho ceniza, se lo habrá desaparecido, se lo llevó el viento. Están esperando que resucite el cuerpo de nuevo cuando venga Cristo al fin de los tiempos. Pero Jesús y María nunca se les descompuso el cuerpo. Antes del tercer día, ambos, porque sería imposible que a ambos se les descompusiera el cuerpo, porque no tenían pecado original. Y la consecuencia del pecado original es esa podredumbre que no tenía Jesús y María. Y fueron elevados los dos en cuerpo y alma al cielo. Es la pareja que nos espera, donde ya se realizó en ello todas las maravillas que Dios Padre quiere darnos. Y nos espera la pareja. Y vamos a ver cómo ellos nos reciben. Vamos a ver cómo nos reciben. ¡Qué belleza! Pidamos la gracia a Jesús, la gracia a Cristo, para que amemos cada vez más a su madre, para que de esa manera Él se ponga contento, se llene de gozo, sea glorificado y reparado el corazón de Jesús también, cuando sea reparado el corazón de María. Que así sea.